El Espíritu del Señor está sobre nosotros, por cuanto Dios nos ha enviado a pregonar sus buenas noticias con melodías de chamamé. Thank you.